9 de la mañana, 58 minutos y seguimos en este aire fresco como siempre, vamos del teléfono a la entrevista, a la silla caliente, le decimos acá, porque pasa mucha gente por este lugar y ya tenemos nuestra próxima invitada. Estamos con Clelia Guiñazú. ¿Cómo estás, Clelia? Buen día. Bien, muy bien. Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme y por invitarnos. Tengo tremendo machete porque Clelia yo tiene también, tremendo no te currículum. No, ¿viste? No. Entonces no me lo podía aprender todo de memoria. Ella es politóloga, bueno, tiene mucha, es máster en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciada en ciencia política de la Universidad del Salvador, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de los Comechingones, entre muchas otras cosas. Así es, hay que corroborarlo. Bueno, Clelia, eso, un gusto que estés acá, bienvenida. Y la idea de hoy es contarnos en qué cosas andás, ¿no? En qué tareas, en qué trabajos. Bueno, andamos en los que andan todas las personas que aman las universidades y los proyectos que tienen que ver con la educación superior. Y bueno, ya hace algunos años, con un equipo bien interesante, Mariana Solans, Pablo Pico Plenkovich, entre otras personas muy capacitadas y queridas, estamos trabajando en la formación de un instituto de estudios interdisciplinarios, que es el que acabas, el instituto del largo nombre, bueno, que abarca justamente cuyo objetivo es ir generando como pensamientos, investigaciones, acciones de frontera, si se quiere, científica, académica y también, yo diría hasta filosófica, para ir otorgando nuevos sentidos al proceso de desarrollo de la propia universidad, que como ustedes saben es una universidad muy nueva, pero que ha tenido realmente unos logros impresionantes en muy poco tiempo. Uh-huh. Exactamente. Bueno, y en esta ocasión están coordinando un conversatorio sobre la paz. Exactamente. Empezamos desde el año pasado, entre otros objetivos, digamos, que tiene el instituto, en algún otro momento podemos hablar de eso, a tramar un programa de estudios de paz y desarrollo, ¿no? Como un área que podría pensarse transversal, de educación, de investigación, de difusión y también de articulación, obviamente, con la comunidad, y que nos permita fundamentalmente generar como un paraguas de reflexión acerca de lo que nos pasa. Una especie de lema que a mí me gusta mucho, que en algún momento me surgió, es, bueno, en tiempos de guerra hay que pensar la paz, pensemos la paz, ¿no? ¿De qué se trata la paz? Entonces, este es un programa de paz y desarrollo que tiene también, limita un poco el campo. No es paz así en general, porque digamos que es un concepto multidimensional que puede decir mucho y a veces nada, en algún sentido. Pero, sin embargo, a mí me gustaría como reafirmar esta idea de que existe una larga trayectoria, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, de este ámbito de reflexión que es de los estudios de la paz, ¿no? Primero comenzó como una ola que se empezó como ya venían desde el siglo XIX, digamos, está acompañado de los movimientos pacifistas, de las grandes guerras por ahí europeas, en principio, y comenzó siendo una reflexión de las proto-relaciones internacionales, de las primeras, los primeros momentos de las relaciones internacionales y de las militancias político-sociales respecto de qué significa la guerra, ¿no? En procesos muy álgidos, ¿no? De formaciones estatales, de nuevos movimientos políticos, el socialismo, las reformulaciones del liberalismo, etcétera. Pero fundamentalmente, la idea era, bueno, ¿por qué las guerras? Digamos, analizar qué, por qué, contabilizarlas, las causas, las consecuencias, ¿no? Como una especie de abordaje académico, científico, en esas preliminares, ¿no? Pero se afianzan fuertemente después de los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki, que, bueno, Hiroshima ha cumplido su aniversario tan doloroso hace unos pocos días, el 6 de agosto, Y fue un evento tan traumático, digamos, para la historia de la humanidad, que dio origen, digamos, a muchísimas reflexiones, incluso científicas, de los científicos que habían participado directo, incluso directamente, uh-huh, en los desarrollos nucleares que permitieron la construcción de la bomba nuclear, ¿no? Porque por primera vez la humanidad toma conciencia de que tiene la capacidad de autodestruirse. De esto estamos hablando todo el tiempo hoy en día, ¿no? Porque, digamos, ya los desafíos no son solo nucleares, son climáticos, ecológicos, incluso del avance de nuevas tecnologías que no sabemos, que en las que ciframos esperanzas, pero tampoco sabemos muy bien a dónde nos conducen. Es un momento histórico y geopolítico de gran incertidumbre, avances, digamos, de nuevas derechas en el mundo. Bueno, esto que ustedes discuten acá en la radio día a día. Y entonces, digamos, para regresar al punto, los estudios de la paz avanzaron justamente ordenando las cuestiones que tienen que ver, las preguntas por el desarme, la desnuclearización, como en una primera gran etapa. Iban acompañadas también de movimientos sociales, acordes y políticos. Lo que es interesante es que con el transcurso del siglo XX empiezan a como abrirse a nuevas temáticas. ¿Cómo se definía la paz, por ejemplo, en estos estudios? Bueno, era la ausencia de violencia, digamos, uh-huh, esto que se llamaba paz negativa, digamos. Hasta que en esa bisagra que fue la década de 60 se empezó a pensar un poco más en la paz no es solo la ausencia de violencia o la ausencia de guerra, sino que también es la existencia de lo que falta. Por ejemplo, justicia social. Uh-huh. Por ejemplo, la cuestión de la desigualdad. Desigualdades, digamos, uh-huh, de género, de clase, etcétera. Por ejemplo, esto que denominamos violencia estructural, digamos, las asimetrías, digamos, deja de ser una pregunta solo por la preocupación por los conflictos interestatales para empezar a pensar qué tipo de violencias además ocurren dentro de las sociedades y cuáles son sus características. A partir de eso surgen metodologías, análisis empíricos, etcétera, que muchos se cifran alrededor de resolución de conflictos y algunas otras técnicas empíricas y desarrollos, digamos, de investigaciones y demás, pero realmente muy interesantes. Y se ha incorporado muy fuertemente también la idea de pensar la paz y el desarrollo, digamos, ¿no? Que es un poco lo que nosotros planteamos en esta sintonía de traer la pregunta por la paz, ¿no? ¿Qué significa el desarrollo? Que fue como la gran pregunta del siglo XX y que había una convicción de que de esta ecuación optimista entre crecimiento económico, digamos, y desarrollo, ¿no? Y esa idea de que iba a existir un derrame, una especie así de resolución, digamos, de las problemáticas sociales a partir de estos procesos de crecimiento económico que hoy en día los miramos en retrospectiva aprendiendo y hemos visto que se han comido medio planeta, para decirlo así de una manera rápida y sencilla. Entonces, bueno, hay como una especie de en este momento yo creo que hay una especie de construcción, de proceso de reconstrucción de pensar de qué se trata el desarrollo. Es un desarrollo a veces con adjetivos, hablamos de desarrollo sostenible, sustentable, y en definitiva el concepto y las prácticas se van como que van nutriendo, si se quiere, una especie de vacío incluso epistemológico que hay alrededor, uh-huh, de eso. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? Y ahí empiezan otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la paz ambiental, la paz ecológica, etcétera, uh-huh, que van nutriendo, digamos, esta reflexión que estamos dando, no solo en el campo académico, sino en el campo de la vida concreta, de cómo vivimos y cómo queremos vivir Interesantísimo. Estamos, creo que los tres escuchando, todos acá escuchando atentamente, porque en todo lo que fuiste desarrollando hay un montón de cosas, ¿no?, que son para debatir. Y pensaba en este gran desafío que es, que también nosotros nos lo planteamos acá, muchas veces algunos temas que parecen muy abstractos, muy lejanos a nosotros. Hablar de paz, a uno se le viene, bueno, la guerra, ¿viste? Y tendrían que hablar tal vez otros lugares donde están en guerra. Y es muy interesante esto que vos comentás acerca de cómo pensamos la paz llevado a nuestra vida cotidiana. ¿Y qué tiempo nos damos en lo concreto, hoy acá, los vecinos, las vecinas de Merlo, para repensar la paz y el desarrollo? Dos conceptos importantísimos, muy interesante esta mirada. Preguntarte, Clelia, ¿cómo está pensado este conversatorio? Bueno, el conversatorio es como una especie de plataforma para empezar a justamente dialogar, que es como un eje de construir convivencia, de construir paz. Tan básico, sí, pero tan que básico. De a ratos hay que reforzarlo, ¿no? Es difícil, es muy difícil porque estamos en un momento como muy bisagra respecto de la cuestión de cómo nos tratamos, digamos, uh-huh. Que eso es fundamental para pensar la paz, es para pensar también el bienestar, digamos, ¿no?, de nosotros, nosotras, nosotres como personas. Y eso es interesante, vamos directamente al conversatorio, es como para empezar a discutir, sí. Y es un conversatorio, no son conferencias académicas, aunque van a venir personas muy formadas en distintos aspectos, y tratar un poco de mirar así como con un prisma distintos aspectos que están ensamblados, que nos permitan abordar algunos temas, pero que tienen conexiones entre sí. Uh-huh. El primer conversatorio, que es donde vamos a presentar el programa de estudios de paz, se llama Los Caminos de la Guerra y de la Paz. Y van a venir dos especialistas de relaciones internacionales, estudios de seguridad, digamos así, como el metal de las relaciones internacionales. Y los vamos a poner ahí a decir, ustedes que están siempre estudiando la guerra y, la, uh-huh. y los reacomodamientos geopolíticos del mundo y demás, ¿qué opinan de la paz? ¿No? O sea, bueno, ¿qué es la paz? Claro, poco. Miremos la guerra desde uh-huh. la paz. ¿Qué significa eso? Y bueno, ponerlos un poco a jugar ahí sus ideas, sus larguísimas trayectorias. Y no va a ser una cosa extensísima, estamos hablando de un conversatorio de una hora y 15 minutos, claro. Y demás, donde además la intención es que las personas, que es va a ser ciertamente online, pero la intención es que las personas participen y pregunten todo lo que quieran, claro. Preguntar y se informen y tengan, digamos, este contacto. Sobre, por ejemplo, esta primera pregunta que casi arranca de los estudios tradicionales, de que uh-huh. son estudios de guerra, no de la paz, eso es lo interesante. Entonces hay que dar un poquito vuelta, como vos bien decís, Pame, la ecuación. Y bueno, después vamos a seguir con uno que me parece también muy interesante sobre las profesiones de la paz. En este momento está muy denigrada la situación de la función diplomática en Argentina, que además uh-huh. tiene una trayectoria estatal interesantísima y demás. Se ha cerrado el ingreso a la carrera diplomática. O sea que hemos parado la decirlo así, comillas, la producción de diplomáticos que se forman, que además le llevan, rinden un examen dificultosísimo, lo sé porque a veces preparamos a personas o las alentamos a estudiantes que quieren hacer esa carrera. Bueno, ¿qué está pasando con eso, no? En este momento, ¿qué es lo que sucede y qué significa estas profesiones de la paz? Ahí va a estar Pablo Pico Plenković trabajando, que incluso tiene que ver, está vinculado a una investigación, la investigación doctoral de Pablo, y que va a estar acompañado de una profesora de la UNCuyo, que es Mariel Lucero, que ella, fíjense, hace algo que me parece que es muy pionero, que es la cuestión de género, feminismo y las relaciones internacionales. ¿Quiénes deciden lo que deciden? ¿Quiénes deciden lo que deciden? Porque además, entonces, un rol súper estratégico, porque eso nos puede llevar a sumarnos a una guerra o a perder el vínculo comercial con algún país. O sea, tiene muchas implicancias. Sí, incluso me recorre el fantasma de Thatcher para decir que porque seamos mujeres no quiere decir que tengamos una propuesta feminista exactamente, de igualdad, o una visión feminista o de género o más diversa y democrática en cuestiones de relaciones internacionales o atada al paradigma de derechos humanos, etcétera. Entonces, pero ella lo va a trabajar un poco la relación entre mujeres y movimientos pacifistas, y algo nos va a decir de las mujeres y las relaciones internacionales, porque ella está abriendo realmente un campo pionero ahí, y me parece muy interesante poner esa discusión, ese debate. Después esto sigue, o sea, ese es como son disparadores, sí, ¿no? Sí, no es para que nos venga a decir, ay, bueno... Una invitación a reflexionar, a pensar, intercambiar. Y a los mismos profes, a las mismas profes, o digamos, activistas, o personas de sociedad civil, o políticos, que si esto continúa quisiéramos invitar, también para que... esas mismas personas reflexionen acerca de esto. Hay quienes ya están más en el campo de análisis y hay otras personas que no tanto. Entonces esa invitación a mí me parece muy rica. En algún momento de septiembre, creo que probablemente el 25, vamos a abordar el tema del diálogo interreligioso. Que eso es muy interesante porque tiene mucho que ver con esta reflexión sobre paz, desarrollo, incluso conversar acerca del último rol que tuvo la Iglesia a partir de las acciones del Papa Francisco con todo lo que tiene que ver el Fratelli Tutti, digamos, esa encíclica tan interesante que plantea estos temas de convivencia y hace una apertura ecuménica, digamos, al diálogo. Puede, me parece que es como un campo para reflexionar, porque las religiones han tenido mucho que ver con la intolerancia y con la guerra. ¿Y por qué no ahora cumplir una misión que sea más de la paz en este momento tan de alta incertidumbre y tan bisagra del propio planeta, digamos? Totalmente, ¿no? Y donde todo está en crisis y en cuestionamiento, ¿no? Los mismos organismos internacionales, el rol de la ONU, ¿no? Los organismos que, bueno, cómo juegan en las guerras, por ejemplo, que van sucediendo, que fue perdiendo un poco de credibilidad, ¿no? Sus posicionamientos. Muy interesante traer acá la reflexión de, bueno, ese rol, ¿quién lo cumple? ¿No? ¿Quién está hoy con posibilidad de ejercer, por ejemplo, un rol de negociación para este caso? Exactamente. Muy bueno. Exactamente. Es un punto que yo creo que es es como crucial lo que estás diciendo. Y después abrir por un poco el campo a otras reflexiones, como el tema de las migraciones. Una colega de Uncuyo nos va a plantear, digamos, un tema que me parece bastante interesante, que tiene que ver con migraciones y derechos políticos, migraciones y democracia. Bueno, digo, eso es un tema que está cruzando al mundo entero, y muchas de las migraciones, de las olas migratorias, están teniendo que ver con cambios, también con la cuestión ecológica, con el cambio climático. Digo, estamos como atravesados por muchas cuestiones. Y bueno, seguiremos también la conversación acerca de desarrollo, desigualdad, paz, qué significa, paradigmas de desarrollo que se han discutido en otros momentos, como el de desarrollo humano que Naciones Unidas, digamos, ha llevado adelante, qué es lo que significa, qué límites ha tenido, qué otras maneras de pensarnos en estos procesos, en un momento donde también se está hablando de bajar desde el decrecimiento, es decir, salir, bajarse, digamos, de sencillo. Cambiar de paradigma, ¿no? Claro, cambiar de paradigma. Se puede hablar de no crecer, por ejemplo, y qué significa esto, y todos los desafíos que vienen detrás, sistemas alimentarios, bueno, hay muchísimas cosas para abordar. Y de hecho también en nuestro programa de agroecología, que es del instituto, que ustedes ya conocen, y de este propio programa que estamos tratando de consolidar y que invitamos a que nos ayuden a consolidar, esta conversación y esta plataforma, vamos a ofrecer un curso que va a ser, tiene un así rápidamente, de agroecología política, pero en realidad lo que intentamos ahí abordar, digamos, sobre todo las especialistas en el tema, es la cuestión de los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y qué tiene esto que ver con la paz. ¿Y cómo hacemos, como se dijo en la COP16 de Cali, en Colombia, las paces con la naturaleza? Porque ese fue el moto de la conferencia de biodiversidad, paz con la naturaleza. Muy interesante. Paz ambiental, que ese es un debate filosófico que también está transcurriendo y del que no tendríamos que quedarnos afuera, claro. Por lo menos entender qué es lo que se está conversando. Todos los temas que fuiste nombrando, inmediatamente creo que se pueden pensar para este territorio. Hablar de la agroecología también, porque si la agroecología, que es un planteo integral, que tiene que ver con producir alimentos de otra manera, en relación al cuidado con la naturaleza, con no utilizar tantos insumos, pero también tiene un planteo político. La agroecología, que muchas veces se deja de lado, ¿no? Se reduce el planteo de la agroecología solo a no usar los agroquímicos, y en realidad hay un planteo de fondo donde también entra en debate, por ejemplo, la distribución de la tierra, el acceso al agua, qué pasa con las semillas, ¿no? Para quién se produce, quién produce, cómo es esa comercialización, esa distribución de alimentos. Así que lo podemos tomar todo ese planteo para lo que sucede acá en este territorio. Absolutamente, y además son reflexiones que nos ayudan a conectar de una manera, yo creo, muy virtuosa, rica, nutritiva, lo local con lo global. Que siempre es un desafío. O lo internacional, como decíamos antes, ¿no? Pero no pensarnos que somos una burbuja que siempre está. No. Clelia, ¿cuándo comienza? Ya queremos que arranque esto. Sí, prontamente. El primer conversatorio, que es sobre los caminos de la guerra y la paz, nos pusimos dramáticos en el título, es el 21 de agosto a las 17. ¿Hay que inscribirse? ¿Tiene un costo? No, vamos a distribuir un flyer, no tiene absolutamente ningún costo, y a las 17 horas se suman vía un link que va a estar circulando, y o hacen consultas al IEIDES, al instituto. Y nada, adelante, los y las esperamos. ¿Va a ser solamente virtual? Absolutamente, por bien. Ahora, sí. Bien, y para que tenga más capacidad de expansión. Bien, lo vamos más cerquita de la fecha, lo vamos a recordar, claro, sí. El día, la hora, y nos vamos a ir compartiendo los temas de cada uno de esos conversatorios. Bueno. Qué importante que la universidad pública promueva este tipo de debates, ¿no? Y se dé un tiempo para habilitar estos ejes que no suelen estar tampoco mucho en la agenda, inclusive de quienes nos gobiernan hoy. Sí, a mí me lleva a soñar que también dentro de la propia comunidad universitaria, más allá de la alianza que esto significa para la sociedad que la rodea, con la comunidad que la rodea y demás, sea un espacio también transversal que nos permita reflexionar para qué educamos, cuáles son los fundamentos del conocimiento académico, el fundamento del conocimiento tecnológico, y poder justamente politizarlo en el sentido más genuino de la palabra, ¿no? Uh-huh. En el sentido de o qué aporte, digamos, estoy haciendo con digamos, mi conocimiento al bienestar social y político, ¿no? Que creo que es algo que es necesario conocer. Miren, estos estudios de la paz empiezan a partir de esa reflexión. ¿Qué hemos hecho con la bomba atómica? Es una reflexión científica, digamos, claro. En principio. Y es una reflexión que la ciencia y las universidades tienen que continuar dando. Uh-huh. ¿A quiénes servimos con lo que hacemos? Exacto. Un mensajito que nos llega al 2664-003011 dice: interesantísimo el proyecto, podrían hacer un programa los sábados para todos en la radio. Gracias por la dedicación. Bueno, lo vamos a pensar. Ahí está, hecha la propuesta al aire. Clelia, muy, muy interesante todo lo que trajiste, lo que nos compartiste. Por último, preguntarte si están en otros proyectos. Bueno, con esto ya tienen bastante, ¿no? Pero bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras compartir? Bueno, hay muchísimos proyectos que hacemos desde el instituto. Algunos son comunitarios, que tienen que ver justamente con educación ambiental, y que venimos desarrollando. Otros que tienen que ver con la formación de investigación y de líneas de trabajo y de educación en la agroecología, en la bioeconomía, que está tan discutido. Estamos haciendo como un trazado, también como un mapeo de... me parece temas que son importantes, bueno, no solo para la región, sino que son importantes en los debates y en los desarrollos que se están produciendo a nivel científico en general, a nivel global. Otra tarea que estamos realizando despacio, con algún tiempo, es crear el primer doctorado de la universidad, como un posgrado de la máxima, digamos, como de la máxima jerarquía en la formación académica. O sea que estamos en muchas cuestiones. También desde el instituto y desde el rectorado se trabaja con los programas de género, con el programa de género de la universidad. Estamos como en un salpicadito, cosas muy conectado, muy interconectado. Pero es un salpicadito muy desafiante. De un montonazo de temas. Bueno, estamos entonces dialogando con María Clelia Guiñazú. Ella es politóloga, no voy a leer el currículum completo, pero es máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia Política de la Universidad del Salvador, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de los Comechingones. Muchas gracias, Clelia. No, a ustedes por la invitación y por este grupo tan cálido, tan talentoso. Yo los escucho. Ay, un placer. Nos dejaste pensando un montón. Un montón de cosas estamos pensando. Sí. Esa es la idea. Genial. Que vuelva la paz a la Villa de Merlo. Ahí está. Buen cierre. Nosotros nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan hasta las 12 por acá, por la 103.